más que un programa de rock. una sed que llama a los que asoman sus frentes. Los árboles proyectan sombras como de mí. Trepamos a los techos y la aurora está allí. Si esto ha de ser así, despertaré feliz. ¿Puedo? Si tenés plata, entrás. No, o sea, si te dejás bajar línea, podés entrar. Si tengo un programa que se llama La Cornija. La Cornija. Tenés cuidado que no te empujes. Terrible. Estamos en la ciudad de Berazategui, 148 y 10, o 10 y 148, como quieras decir, es lo mismo. Podés acercarte, llevamos un mate, traer algo para comer, porque un hambre. Oh, te esperamos. Zarpado, ¿viste? Qué bien que te sale. La verdad que muy bien. www.radiocontodo.blogspot.com. A la derecha tenés el enlace a potenciaweb.net/radiocontodo. Nos escuchás en vivo en el streaming de internet, la maravillosa 102.5, si estás bastante cerquita de acá de donde estamos. Y si no, al otro día o cuando Martín tenga su amable tiempo, a través de siempre tengo ese amable tiempo. Qué grosso. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Una vez más, junto a la señorita Carol Cubilla, nuestra operadora de lujo, que nos está haciendo el aguante. De Luxo, la banda de Luxo. La verdad es que ya no lo aguantaba mal. Muy zurdo. Muy zurdo. No, cara de centro derecho. Así que, bueno, pasaron muchas cosas en la semana. Si querés hablar de algo, te escucho. Primero vamos a referirnos a lo que escuchábamos al empezar el programa. Era una banda que me recomendó Aldo Cáceres de Quilmes, que no lo conoces, ¿no? Sí. Bueno, un saludo a él, que tiene un local para importante, nosotros. Exactamente. Está el disco también ahí. Sí. Así que se puede conseguir. Me pasó una banda que se llama Toulouse. Se escribe, ajá, no sé cómo suena, T-U-L-U-S. Toulouse. Uno pensaría Toulouse. Claro, la ciudad francesa, exactamente, ¿no? Dentro de la biografía de ellos, lo que dice es: guitarra, órgano, delay, cinta, bajo, theremin, batería y voces convergen en una mezcla musical de influencias variadas, con una marcada tendencia hacia el rock de las décadas del 60 y 70, reinterpretado en un contexto moderno, enmarcadas en canciones puras con personalidad propia. Tienen dos discos, un EP del 2008 que se llama Toulouse y un disco que recomiendo que se llama Círculo Vital del 2011. Su website oficial es toulouse.bandcamp.com. Pueden descargar el disco de ahí, que sale creo que $7 o $7, no sé cómo está estipulado ahí. O lo pueden bajar por GroupShare, yo lo pude bajar, así que lo pueden hacer. Y en las redes sociales, en myspace.com/toulouse. Ahí sí. Ah, ahí sí. El disco Círculo Vital de 2011 fue grabado en estudios Ion por Mansa. Importante. Mezclado en El Árbol y en La Siesta del Fauno por Mansa y Toulouse. Escuchamos de ese de Círculo Vital dos temas: Anguila Eléctrica y Quizá Despierto, junto a Gabo Fer. Quería vender algo del programa que viene. Matías Gregorio, no sabemos qué pasó. No contesta, sí, no se me contesta los mensajes, ¿no? Sí. Así que ya me cansé de invitarlo. Ajá. Cuando decida va a venir, no sé, pero va a ser una decisión de él y por voluntad de él. Voy a venderte el programa que viene. Invité a un muchacho que lo escuché en un programa de rock de la Stevie, en otra radio, en otro contexto, que no sé si es así, pero más o menos así. Es un muchacho que se llama Ignacio. Y lo que hizo es preparar un informe sobre la situación de los locales para tocar en Berazategui. Ah, es importante. Exactamente. Entonces, uy, qué bueno. Yo mucho no me acuerdo, entonces le voy a pedir que en la semana nos pase algo como sí, para ir leyendo, interiorizándonos, para así le podamos hacer las preguntas correctas y encarar el tema de la semana que viene. Me parece muy importante para discutir en una ciudad donde el rock no... Donde el rock no puede tocar, digamos. Claro, el rock no puede ser tocado por sus intérpretes. No puede ser. Donde no puede ser. Exactamente. El día en que Último Acto se casó con el rock. No sé si lo viste. Sí, sí, lo vi. Así que... Gabriel Berrospe. Gabriel Berrospe, compañero, un abrazo a través del vidrio. Esta es la cortina, sí. Esta es la cortina. Bueno, estamos escuchando de fondo Humano después de todo, Human After All, el último disco de Daft Punk, esta banda que mezcla sonidos. ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? Qué grosso. El último disco que, si mal no recuerdo, fue 2005. Sí, 2005, 8 años. 8 años pasaron desde que Daft Punk no hace nada. Estaban viviendo de sus dólares. Sí, sí, obvio. A ver, lo que pasa es que Human After All fue un disco importante, digamos. ¿Qué temas tenía? Por ejemplo, ¿tenía Robot Rock? Robot Rock, Human ya está, con ese tema ya está. Ya la rompe. Ya está. Encima es el que abre el disco. Increíble. Y resulta que ayer, hace 10 horas, se terminó de escuchar en forma viral, como decimos ahora en todo el mundo, el nuevo single que se llama Head Lucky, o sea, Ten Suerte o Golpe de Suerte, para traducción libre, que es el avance de lo que va a ser el nuevo disco de Daft Punk. ¿Cómo se va a llamar? ¿Sabes? No, todavía no se sabe nada de eso. Lo único que se sabe es el single. Lo que sí que va a ser como el tema, un poco de retro, funk, electric rock. Así que vamos a escucharlo, Get Lucky, el nuevo single de Daft Punk. Y fíjate, está bueno, es cantado, es canción. Parece que lo escuché, me gusta. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Yeah. Bien, buen tema, El uno de soy, Black Sabbath. Uno siguió con Black Sabbath, joven. De Daft Punk. Sí, el de Daft Me están mezclando los... Muy bueno. Bueno, es como un clásico. Sí. Hay... Una vez está viendo el programa Death Metal Show. Sí. ¿Te gusta? No. Bueno. Hay uno de los integrantes, el de las patillas. Sí. ¿Viste? Estaba Tommy Yomi sentado ahí. Sí. Y le dice, para mí, el mejor riff que tenés es Sinton de Yuri. Uh-huh. ¿Viste? Este tema aparece en el disco de Black Sabbath. Sí. Sí. Ahí fui para conocer. Muy buen disco. Muy buen disco de Black Sabbath. Que nos aporta para mí otra visión de Black Sabbath. Sí, es un poco más. Escucha, a ver, habla. ¿Está saliendo el aire? ¿Puede ser o no? No pasa nada. No pasa nada, pero ¿está saliendo el aire o...? Ah, ¿no? No sé. Gente, ¿sale o no? La voz femenina. Lo que te iba a decir, ¿vos querés riffs? Sí. Never Say Die. Ese disco tiene riffs. Si bien no son podridos, son interesantes. ¿Entendés? ¿Viste esos riffs que vos decís? Uy, mira qué bueno que está. Ese disco tiene. Bueno, este también. Vamos a hablar de Sabotage, es el sexto álbum. Digamos, Black Sabbath, si no, si Osborne, no es Black Sabbath. Ronnie James Dio es... Sí. Fue editado, como decíamos, en el año 1975 y se mantuvo dentro del estilo que dicha banda había impuesto. Acá está, dice algo más, pero no es... No relevante. Es gustado, no es relevante. Tony, dice acá, Tony Iommi en guitarra, Ozzy Osbourne en voz, sí. Heather Butler en bajo, Bill Ward en batería. Y hay un tecladista, Gerald Goodwin. Vamos a escuchar uno de los temas del disco, que es el que abre el mismo, que se llama Hole in the Sky, agujero en el cielo. A ver qué te parece. A ver. El pie rockero. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas pisoteadas. ¿Conoces este tema? Sí, me encanta. Es Pedro Gabriel con su banda El Origen cantando las siete piedras. Es del disco El Asesinato en la Guardería, ¿no? Porque lo traje porque estaba buscando, en realidad encontré el rock contra, como siempre, Hermética estaba en contra de todo, ¿viste? En contra de todo, del mundo. Entonces dije, vamos a hablar de la medicina. Y traje un tema que vaya en contra de la medicina. Y dije, ¿con qué lo puedo acoplar para buscarle una cortina? Y para encontrar la cortina dije, a ver, medicina, enfermeras. Ahí me fui acercando y dije, Nursery Crafty. Entonces elegí un tema aleatorio. El disco no me gusta. ¿Cuál? Nursery Crime. No, me gusta más The Lamb Lies on Broadway. Ese está mucho mejor. No lo escuché. Ni lo pienso escuchar. Yo escuché esos dos, Nursery Crime y The Lamb Lies on Broadway. Me gustó mucho la idea que tiene Peter Gabriel de el mocoso este que se le mete en la cabeza. Está re bueno. Podría haber sido película también, ¿no? La idea sí, tal cual. Igual que Pinball Wizard. También. Qué sé yo. Aunque esa es bastante loca, esa película. Bueno, entonces traje Rock Contra. Vamos a escuchar Hermética desde su disco Víctimas del Vaciamiento. Si bien un O'Connor gritando, como lo solía hacer en ese tiempo, el tema... ¿John Connor? No, O'Connor. Está bastante aceptable, no tiene tanto, no tiene doble pedal, así que se puede escuchar bien. Vamos a escuchar bien. Hospitalarias realidades por Hermética. Para, antes que vos, ¿por qué el adjetivo antes del sustantivo? Porque Iorio es cabeza, ¿qué querés? Por el metal es así, el metal argentino, no sé si el metal. El metal argentino, a ver, mirame otros temas, o ideate otros temas, ¿cómo serían otros temas de metal? Despiadada soledad. Pero, amarga libertad. El rock and roll también tiene. Sí. El adjetivo antes que el sustantivo. Sucio vicio. Bueno. Lo que pasa es que es como que queda más rebelde. Para mí es contradecir la gramática y la semiología. Es un estilo. Y bueno, allá ellos, ¿no? Así que vamos a escuchar Hospitalarias realidades por Hermética. Soporta la espina, busca. Escuchá Último Acto. Parece mucho a Folklore. Es igual. Es igual. Son unos ladrones. Recordemos los dos en vivo. En vivo, que lo conocí. Fue grabado y masterizado a principios del año 2013. Y fue editado por el propio grupo en forma independiente. Y autogestionada a través del sello Acciones Artificiales. Tiene 11 temas. Vamos a repasarlos. Oscarcas, que estamos escuchando de fondo, dedicado para un grupo monopólico. Fue titulado en Facebook de medios. Después viene La Bestia Dormida, La Madre de Todas las Artes, La Casa del Horror, Bandera Negra, Nueva Era Vieja, Hombre Máquina, Corta el Monólogo Interno Ya, Aquello que Late y Espera, La Leyenda del Indomable, El Temible Hongo Fusarium y Los Verdaderos Sonidos de la Libertad. Los músicos, para los que no conocen, Ariel Minimal en voz y guitarra, Franco Salvador en batería y Fósforo García en bajo. Quien no parece ya más es el tecladista Pepo Lindo. Menos mal. Buenas. Hay un músico invitado en el disco que es Sergio Rotman, en el tema La Leyenda del Indomable. Y algunas cuestiones, data interesante. El tema Bandera Negra hace referencia a la banda de hardcore Black Flag. El tema Los Verdaderos Sonidos de la Libertad hace referencia a la banda de punk TSOL, True Sounds of Liberty. No, los Sounds of Liberty. True Sounds. El tema Aquello que Late y Espera había sido lanzado anteriormente en un EP virtual de Minimal titulado Automatización EP. ¿Viste esos discos de 4 minutos? Sí. Que eran 4 temas pegados. Sí. Bueno, Aquello que Late y Espera estaba en uno de esos discos. Y es el primer disco desde 2004 sin la participación de Pepe. Menos mal. Es un discazo dedicado para Luigi Grenier, que recién llega. Hola, Luis. Escucha. ¿Está escuchando? ¿Se escucha? Ah, perdón. Vamos a escuchar 15 minutos de Pez. ¿Está bien? Para, y después sacás las conclusiones que quieras. Para vos está bien, para mí no sé. Para mí es un discazo. Vamos a ver. Es mejor que Volviendo a las Cavernas. Dale. Es mejor que la Sol. No sé si es mejor que la Sol. Ojo con lo que vas a decir. Pero ojo, escuchá los temas. Sí, escuchalo y prestale atención, dale, porque cada vez me gusta más. Dale. Vamos a escuchar entonces 3 temas de nuevo disco de Pez, Nueva Era Viejas Manías. En primer lugar, La Madre de Todas las Artes. Supongo que será la música. Después Bandera Negra, que para mí es el mejor tema del disco. Muy buen tema. Y el tema homónimo, Nueva Era Viejas Manías. que va a las charlas. Así que vamos a escuchar esos tres y después Mario emite su crítica en el tiempo. We'll be right back. restaba decir que, como es habitual en PES, el disco se descarga gratuitamente desde su página o desde... pusieron un link en Mediafire directo. La crítica de Mike. Buenísimo. Sí, lo voy a escuchar entero. Pero me gustó, está bueno. Está bueno. Volviendo a las cavernas no parecía tan... Este es más heavy. No más heavy, sino que yo lo noto más... yo le diría más hardcore. O sea, la distorsión que usa, cómo la mete en los temas, está genial. Bien las melodías también, sí, ¿no? Sí, voz, sí. Está muy, sí. Muy bien armada. Muy bien hecha. La verdad, muy lindo, me gustó. Además, los riffs que tiene y... En realidad, Bandera Negra es genial. Cuando hace todo ese intermedio y después vuelve al coro, eso está re bueno. Ese recurso está re bueno. O sea, es como sorpresivo. Está bueno. Para mí clasifica para... Para el... No, para... Para el disco... No, para... El mejor disco de la... Espera. Pero bueno, está clasificado. Bueno. La puede estar clasificado. Ya, es el mejor disco. Espera. Ya está, listo. ¿Cómo que tenemos de Lucas? No, de Lucas Santiago fue el año pasado. El año pasado. Y fue el mejor disco, ¿no? Sí, seguro. Sí, ¿no? Sí. ¿Y este de PES? Clasifica, vamos. Espera. Pero compará, ¿qué crees? ¿Este o el disco de Ciro y los Persas? ¿Cuál te parece mejor? Ciro y los Persas. Toda la vida. Están arrojando piedras al balcón. No. Sí, de unos departamentos acá sobre la 12. Vamos a mandar a la policía, viejo. Déjense joder. A quejarse. Ya no se puede vivir acá. Esto es Venezuela. Ni siquiera si, viviendo a lo alto. Sí. Es que llueve en piedra. Ese es el problema. Bueno, vamos con un gran robo que se dio en los artistas nacionales y artistas internacionales. ¿Estás hablando de las elecciones en Venezuela? No, eso fue fraude. Así que vamos a escuchar directamente y después cuando volvemos, vos me decís... ¿Quién lo hizo primero? ¿Quién le robó a quién? ¿Pero qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar primero Falsario por Babasónicos, después Molly Chamber de Kings of Leon, ¿sí? Y un bonus track de Kings of Leon para reanimarse. Vale. Vamos. Con

Bueno, no hay tema Babasofia para cerrar el programa de hoy, pero me parece que fue cubierto con el tema de Babasofia. Sí. ¿Podría ser? Demasiado. Más lo que cubierto. Lo pasaron entero. Sí. Alto de robo. Se renota la melodía, está muy robada. Exactamente. Fíjate que vos elegiste justo dos bandas que en algún momento integraron nuestro segmento Transformación. Transformaciones, ¿viste? Son dos bandas que se apucasaron muchísimo. No, pero ese disco no. ¿Cuál? El de El de Quinto Radio está buenísimo. Está re bueno. Pero después, digo yo, ¿por qué le pasó lo que se vino menos? Aparte, la figura... Eran todos tipo barbudos. Barbudos, ahora están todos afeitaditos, lindos. Parecían, viste, leñadores. Tipo Black Keys. Claro, un onda así. Y después, tipo afeitaditos, niños lindos, niños ricos. Y Babasónicos también. Los primeros discos de Babasónicos eran otra cosa. Era otra cosa, era otra cosa. No confundas, era otra cosa. Che, el miércoles es 24, ¿ah? Sí. 24 de abril vamos a patotear diputados para que no ejerzan la democracia. ¿Qué te parece? Vamos. Che, ¿sabés que yo el otro día, el jueves, el 19? Sí. ¿No fue el 18? 18A. Después del 18, exactamente. Sí. Justo andaba buscando algo para comer con una cacerola. ¿Sí? Por ahí, en mayo. Me encontré con un montón de gente que también estaba buscando cosas para comer. No estaba buscando cosas para comer. ¿Ah, no? No. ¿Qué estás haciendo? Estaban pidiendo libertad. Pero si andaban libres por la calle, ¿estaban presos? Pero no hay libertad. ¿De dónde? Lo que pasa es que como la libertad, viste que siempre desde chico te enseñan que la libertad es un sustantivo tácito. Sí. ¿Entendés que no se puede tocar? Entonces, como ellos no ven la libertad, piensan que no hay. ¿Puede ser que ellos quieran ver la estatua de la libertad? Es probable. No, yo creo que más que eso, ahora poniéndolo un poco más serio, más que libertad quieren libertinaje, que es algo muy diferente. Quieren mercado libre. Eso sería más adecuado. Pero... entraría dentro de los términos del libertinaje, porque en el libertinaje, al no tener reglas, en el mercado libre, al no tener reglas, un señor había dicho que se regulaba solo. Sí, el mercado se regula solo si el hombre no fuese codicioso. Suponiendo que el hombre es un robot, sí, el mercado se regula solo. Pero el ser capitalista hace que lleve a prácticas predatorias, sí o sí. No, porque si el capitalista gana mucha plata, ¿qué? La copa se derrama. Y todos se benefician. Claro, y hasta los más pobres se benefician. No te preocupes que el capitalista, si se derrama la copa, construye una más grande. Abajo. ¿Viste? Pone una servilleta que se moje y la escurre de vuelta en la copa. Tal cual. ¿Algo más para decir? Unas últimas palabras. No, cada vez que avanzo más en ese libro. ¿Cuál libro? Ah, en el de Asimov. El hombre bicentenario. Cada vez me estoy transformando en un androide. Está genial. Los diferentes. Es buenísimo. Los diferentes cuentos, o sea, son los que uno espera. Para mí, no sé si es una continuación. Está bueno porque, viste que Yo Robot, al final muere Susan Calvin ya después de tanto tiempo. Sí. O sea, ya de forma natural. Acá la muestran retirada, después vuelve, se intercalan otros cuentos. Está muy, muy, muy, muy bueno. Excelente libro. Esos dos libros para mí son top. Están dentro de los mejores libros. ¿Crónica Marciana lo leíste? Sí, lo leí. ¿Cómo que no? Sí, bueno. Crónica Marciana te vuela la cabeza, pero... O sea, son dos cosas diferentes. Sí, son dos genios diferentes. Y dos cosas habladas diferentes. Muy buen libro. O sea, lo quiero... No sé si lo quiero terminar, pero lo quiero terminar. ¿Entendés? Está muy bueno. Maldito perro peligroso. Estoy viendo eso, sí. Yo quería recomendar el manual del perfecto idiota latinoamericano. Hizo una crítica Feynman a ese libro. José Pablo. Existen dos tipos de... existen dos Feynman en la Argentina, el divertido y el filósofo. El filósofo. Bien. ¿Qué dijo? Que el que escribe idiota en la tapa de un libro es porque lo es. Bueno. Y bueno, dio toda una, viste que Feynman abre abanicos y termina hablando Heidegger, viste. Sí, pues. Bueno, pero bueno, muy bueno, yo recomiendo Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, que es un ensayo de Pilino Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner, Ricardo y Álvaro Pargallosa, hijo, ¿no? De Pargallosa. Sí, debe ser. En esta obra los autores analizan de una forma un tanto satírica la historia de América Latina y el modo de pensar de las élites políticas y intelectuales latinoamericanos. Vargas Llosa, disculpame que te diga, a Vargas Llosa le falta el dulce de leche y es un panqueque con todo. Sí. José Pablo Feynman criticó el libro. Sí. Vamos a leerlo. Dale. Los países del alto desarrollo capitalista han reclamado apertura a los países pobres para hacer con ellos buenos negocios. Los países del hiperdesarrollo se llaman a sí mismos inversionistas y postulan que nada mejor para un país pobre que recibir inversiones de los ricos. Según un teórico de los países pobres, aduce que esas inversiones consolidan el status quo de la desigualdad, algún teórico de los países ricos los llamará idiotas. Así lo hizo Álvaro Vargas Llosa. Lo mató. Bueno, nos vamos a ir con... Para que te quería leer algo del disco Sabotage de Black Sabbath. Dale. Hay una cuestión con el tema de la tapa del disco que lamentablemente se tiró la ventana y te lo puedo mostrar. La veo acá. Fíjate, es una... Están como reflejados en un espejo. Están vestidos de forma muy graciosa. ¿Cuál fue la intención? Ha adquirido reacciones durante los años muy dispares. Sería el espejo invertido. El concepto del espejo invertido fue concebido por Graham Wright, que era el técnico del baterista de Bill Gartz. Que también era un artista gráfico. La banda dijo que... Claro que ellos pensaron que en verdad no estaban haciendo la toma de la foto que iba a salir en el álbum, sino que estaban haciendo unas pruebas. Sin embargo, quedó eso. Sí, quedó eso. Y Ward, dice el baterista, dice... La was what with wear on the day of show. Claro, lo único que no discutieron fueron eso, qué ropa nos íbamos a poner. Exactamente. Fíjate que es muy graciosa la es muy loca, sí, pantalones rojos. Están en un espejo. Desde aquel, la foto de aquel día dice la banda ha sobrevivido a una extensa tirada de comentarios sobre la ropa y chistes que continúan hasta el día de hoy. O sea, para muchos es la peor tapa de toda la historia del rock. Pero bueno, el disco no. Vamos a escuchar entonces para cerrar. Y nos encontraremos el lunes que viene. El lunes que viene con. Volvemos a promocionar la entrevista que vamos a tener con Ignacio del Piso. Dale. Sobre la situación del rock en Berazategui. Así que nos vamos y vamos a escuchar Symptom of the Universe de Black Sabbath en nuestro disco clásico. Chao.